llené mi vida de años, mas no mis años de vida. Un día al amanecer tuve que reconocer que me han sobrado 20 años, que me ha faltado otra vida. Un día al anochecer maldecí envejecer. ¿Y quién cuida al cuidador? ¿Quién ayuda al ayudante? ¿Quién protege al protector? ¿Quién vigila al vigilante? ¿Y quién salva al salvador? ¿Quién habita al habitante? ¿Quién enseña al profesor? ¿Quién vigila al vigilante? Llené mi vida de años, mas no mis años de vida. Después de tanto seguir, ya era tarde para huir. Que no regresan los años, que no perdona la vida. Un día al atardecer eché mi vida a perder. ¿Y quién cuida al cuidador? ¿Quién ayuda al ayudante? ¿Quién protege al protector? ¿Quién vigila al vigilante? ¿Y quién salva al salvador? ¿Quién habita al habitante? ¿Quién enseña al profesor? ¿Quién vigila al vigilante? ¿Quién redime al redentor? ¿Quién dibuja al dibujante? ¿Quién impulsa al impulsor? ¿Quién fabrica al fabricante? ¿Y quién pinta al pintor? ¿Quién releva al relevante? ¿Y quién salva al salvador? ¿Quién vigila al vigilante?